suspirar de amor. La noche anterior, mas hoy descubrí que ya no es así. Trátame cual la noche anterior. Seré tu mentir. La noche anterior, y tonto yo fui. La noche anterior, pero junto a mí tú eres la verdad. Trátame cual la noche anterior. De esa noche yo recuerdo siempre tu adiós. Tengo ganas de llorar tan solo al recordar. Fue tu adiós la noche anterior. Suspirar de amor la noche anterior. Mas hoy descubrí que ya no es así. Trátame cual la noche anterior. Yo recuerdo siempre tu adiós. Tengo ganas de llorar tan solo al recordar. Seré tu mentir la noche anterior, y tonto yo fui la noche anterior. Pero junto a mí tú eres la verdad. Trátame cual la noche anterior. Anterior.